clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Hoy no está Javier Pascual, quien es el productor de este programa. Hoy estamos esta noche. Mi nombre es Dakira Bree y es un gusto estar con ustedes en esta noche. Bueno, acompañándoles como cada miércoles, y este es mi primer miércoles aquí en Radio Casa de la Cultura, así que estoy muy emocionada. Y bueno, ¿cuándo se han visto? ¿Cuántas veces habrían visto ustedes, habrán escuchado ustedes una drag queen en radio? ¿Cómo se escuchará? Me pregunto yo. Capaz que igual que como siempre, pero bueno, un poquito diferente nada más. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, que es su espacio, por supuesto, a todo nuestro público que nos está escuchando por la 940 AM de Radio Casa de la Cultura, y por supuesto quienes están conectados por las redes también, que nos escuchan a través de la www.radiocce.com. Y bueno, esta noche estamos con unos temazos increíbles, porque en esta noche está con nosotros compañeros de la ICRE, quienes nos estarán hablando más adelante sobre su campaña Hombres No Machos, aprovechando que ya estamos en las puertas del mes del orgullo LGBT. Ya estamos en junio, este mes es bien loco, bien loca el mes, así que estamos con muchas actividades celebrando y conmemorando el Día del Orgullo LGBT. Y qué mejor manera que conmemorarlo con campañas, conmemorarlo con estas propuestas comunicacionales, que son definitivamente muy importantes para poder realmente generar un cambio en la mentalidad de todas nuestras personas, de todas nuestras sociedades, ¿no? Para que realmente seamos ese quito inclusivo que muchas veces se habla de ese quito inclusivo. Pero les cuento que yo justamente estaba viniendo apurada como siempre, ¿no es cierto? Cuando uno está en drag, ¿no es cierto? El maquillaje, la peluca, todo te cuesta, y te cuesta tiempo además. Así que, bueno, yo venía con las justas esta noche, y en plena esquina de la 6 de diciembre, Lizardo García, pues yo me planteé a esperar un taxi sola. De repente, pues un taxista lo vi solo y me le lancé por poco, porque estaba ya tarde, estaba ya por atrasarme. Y bueno, y el taxista solamente me miró y me dijo: "A ti no, loca." Y se fue. Entonces, es mi primera experiencia esta noche, mi primera experiencia de drag, palpando realmente un acto de discriminación en el espacio público. Así que precisamente para cambiar esos tipos de actitudes que estamos viviendo a diario las personas LGBT, y bueno, yo me pregunto, de pronto nuestras compañeras trans, nuestros compañeros y compañeras también, que son mucho más expresivos en sus expresiones de género, que rompen con el estereotipo de hombre-mujer, pues esto es a diario tal vez. Y bueno, hoy fue mi experiencia. Por lo menos a mí no me pasó nada y llegué sana y salva. Pero, ¿qué pasaría o qué va a pasar también a futuro en otros casos donde de pronto no solamente sean palabras, sino también sean agresiones? Inclusive las palabras lastiman, y hasta ahora me retumben en mi mente las palabras de este señor taxista. Que también le dije sus cuatro cosas, pero bueno, espero me haya escuchado. Así que bueno, vamos a arrancar ya con nuestro programa. ¿Y qué les parece si vamos a disfrutar una de nuestras canciones favoritas para los LGBT? Nos vamos con una versión en vivo del cantante francés Stromae, y con su éxito y con su clásico, por supuesto, A Love on Dance. Así que volvemos con más de Punto Diverso. Hello. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit inscrit dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. On danse et puis on danse, alors on danse. Alors on danse. Jusqu'à demain, alors on danse. On danse, on danse et puis on danse, alors on danse. Alors, et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes et ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouches plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors il joue. Alors il joue. Alors il joue. Alors il joue. Il joue. Il joue et puis il joue. Alors il joue. Alors on chante. La la la la la la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors... Alors... Volvemos con más de Punto Diverso en esta noche 6 de junio, que arranca nuestro mes del orgullo LGBT, así que estamos muy orgullosos de serlo, porque definitivamente cuando hace falta que alguien realmente reconozca tus derechos y respete lo que tú eres, realmente pues ante esa negatividad necesitas realzar tu orgullo también, necesitas sentirte orgulloso y orgullosa de lo que eres. Así que este mes se viene con todo, por supuesto. Y bueno, empezamos ya con nuestro bloque de noticias LGBT. Y en esta noche nos llega una noticia desde Colombia. Una frase que ha generado una conmoción en redes sociales muy interesante. Porque la polémica se generó la semana pasada cuando el senador y expresidente Álvaro Uribe publicó un video en sus redes sociales para informar sobre el nuevo apoyo a un grupo de ciudadanos no heterosexuales, expresó el candidato presidencial Iván Duque. apadrinado por Uribe, ¿no? Y que, como ya lo dijimos, pues no presenta ni una sola propuesta para la comunidad LGBT de Colombia. Afortunadamente, Colombia tiene algunos avances ya en derechos LGBT y obviamente se quieren alcanzar muchos más. Pero con este comentario de que el apoyo a ciudadanos no heterosexuales, realmente excluyendo, haciendo esta exclusión, ¿no es cierto? Y este eufemismo de no heterosexuales ha levantado realmente el malestar de muchas de las poblaciones LGBT en Colombia, además de no definir a una comunidad tan amplia como la que cabe en las siglas LGBTIQ+. Y no se entendió muy bien cuál era la verdadera intención política de la declaración, a pesar de llevar toda su vida política oponiéndose a los derechos de la comunidad LGBT, como ya es muy típico de este expresidente. Y el comunicado y su colectivo político además respaldan, también luchas y derechos hasta ahora alcanzados por la comunidad en Colombia. Así que las palabras han sido realmente, se han vuelto virales durante toda la semana este viernes, el pasado viernes en Colombia, con el hashtag no heterosexuales, colombianos no heterosexuales. Así que si eres no heterosexual, también pon el hashtag en tus publicaciones. Y ante esto se han pronunciado algunas, como por ejemplo Claudia López, una abiertamente lesbiana y ex candidata a vicepresidencial. En una entrevista mencionó que eso no se llama población no heterosexual y que ella invitaría al expresidente y a todos los colombianos a que llamemos las cosas por su nombre. Y eso es bien importante, porque lo que no se nombra no existe. Y en Colombia hay una población de orientación sexual diversa LGBTI. Y cada letra, obviamente, sabemos que significa una población distinta. Y eso de entre las que se encuentran dentro de lo LGBTI, pero existimos muchas más identidades sexogenéricas. Así que, pues, realmente un llamado de atención a esta noticia, porque definitivamente no podemos seguir nombrando a las cosas por eufemismo, sino tenemos que llevar las cosas por su nombre. Desde ahí se empieza a hablar claramente en derechos, claramente sobre la sexualidad, para realmente evitar violencias. Y luego nuestra segunda noticia también nos llega ahora desde el frío continente de la Antártida, que tendrá su primera celebración del orgullo LGBT. La Antártida es un continente con muy poca población, está entre los 1000 y 5000 habitantes según la temporada en la que se encuentren, pues su temperatura realmente están en estado de congelación la mayor parte del tiempo. Y un pequeño grupo de 10 personas de la base McMurdo, una estación científica de los Estados Unidos, forman parte de la comunidad LGBT de dicho continente. Y este año, ya dentro del mes del orgullo LGBT, decidieron llevar a cabo su primera celebración llamada Antártida Pride 2018, anunciando cuáles serán las actividades programadas. Se trata además de una noche de bar gay, el cual será improvisado, una noche de cine y un pequeño desfile alrededor del edificio principal. Así que también nuestras queridas parejitas, el pingüino, recordemos, de la Antártida, es uno de los animales emblemáticos también, creo, de la comunidad LGBT, porque se conoce que nuestros queridos compañeros los pingüinos escogen a veces a sus parejas para toda la vida, a parejas del mismo sexo. Así que pues también es una representación de que en la naturaleza y en estos lugares, donde sea, existe la diversidad sexogenérica, y es importante también que en estos nuevos espacios se vayan retomando, por supuesto. Y ahora, también la novedad de las redes sociales en esta noche, es que ahora Instagram será que también está empezando a censurar contenido LGBT. Resulta que recientemente Instagram, una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, está dando mucho de qué hablar y lamentablemente no es de manera positiva. Infinidad de cuentas y de hashtag están siendo bloqueadas o simplemente eliminadas de dicha plataforma, pero no son cuentas cualquiera, ya que todas se basan en la comunidad LGBTI. Una de las opciones nuevas en Instagram es que ahora puedes seguir hashtags. Entre ellos están incluidos hashtags lesbiana, gays, bisexual, y algunas fotos que se han publicado con estas etiquetas han sido borradas. O inicialmente se creía que el contenido se eliminaba porque no cumplía con alguna de las políticas de Instagram, como lo son el desnudo, contenido explícito. Sin embargo, al adentrarse un poco más en estas publicaciones, han sido eliminadas fotografías en donde únicamente aparece una pareja del mismo sexo dándose un beso y con ropa, por lo que ahora se está dejando entrever que esta aplicación necesita tener un mejor control de revisión para identificar qué se puede censurar y qué no. Recordemos que en Instagram, bueno, tenemos desnudos artísticos, vemos de todo un poco en Instagram, y que de repente empiecen a eliminar simplemente fotografías con personas del mismo sexo dándose besos, es realmente un poco alarmante también. Así que ya muchas de las comunidades LGBT alrededor del mundo se han pronunciado ante esto, así que también por ahí si podemos denunciar y acolitar con estas situaciones, si es que nos pasa, pues realmente tomar las medidas necesarias para que Instagram realmente vea sus nuevas formas de generar su contenido, de regular su contenido sobre todo. Así que estas son las noticias de esta noche que te dejamos en Punto Diverso. Y ahora nos vamos a hacer otra pausa musical. Y ahora vamos con la banda colombiana de Bomba Estéreo y su tema Soy Yo. Volvemos con más de Punto Diverso. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Y volvemos con más de Punto Diverso luego de haber disfrutado ese éxito de Bomba Estéreo, Soy Yo. Y como dice la canción, pues si alguien te critica, tú solo diles, pues así soy yo. Definitivamente, esa es la única respuesta que debes a veces mencionar. Y bueno, ahora ya estamos con nuestro invitado de la noche. Está con nosotros Marcelo Echeverría, representante de la organización La ICRE. Este medio canal... compañía, no sé cómo decirle. Cuéntanos, bienvenido, mi querido Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. A ver, la agencia se llama La Incre. Antes nos llamábamos La Increíble Sociedad, wow. Pero luego le acortamos a La Incre. Porque a todo el mundo le empezó así La Incre, nada más. Exacto. Entonces, era más fácil también, más pequeños los correos electrónicos. Perfecto. A ver, te cuento un poco. Nuestra agencia es una agencia un poco distinta a cualquier agencia publicitaria. Porque nuestro enfoque está sobre todo en temas sociales, culturales y ambientales. Entonces, de lo que normalmente las agencias se dedican a vender cosas que la gente no necesita, nosotros tratamos de usar estas herramientas de venta para promover causas que valgan la pena. Entonces, llevamos ya casi 4 años trabajando en temas sociales con énfasis en derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces hemos pasado por prevención de embarazo en adolescentes, la despenalización del aborto en caso de violación, bueno, algunas cosas, incluso temas medioambientales, hemos trabajado con Yas Unidos y llegó un punto en donde dijimos, bueno, hemos trabajado mucho con las compañeras del movimiento feminista, y ahora, ¿desde dónde nosotros podemos aportar? Y ahí nació esta necesidad de hacer algo que cuestione la masculinidad. Este concepto de masculinidad que lamentablemente aquí es conocido como el macho. Conversamos el otro día con una amiga sobre cómo es triste que sea una herencia latinoamericana la palabra macho. No hay una traducción al inglés o al alemán, porque estamos traduciendo el video a estos idiomas. Okay. Y no hay una traducción para la palabra macho. Se usa tanto en alemán como en inglés, macho. Y es tristísimo que ese sea nuestro legado desde Latinoamérica. Como siempre, dando machismo desde tiempos inmemorables, desde nuestro lenguaje latinoamericano, que es muy rico y muy lindo, pero también, pues sí, tiene nuestro lenguaje también, hasta nuestro lenguaje termina siendo un poco machista muchas veces, y la forma, ¿no?, en cómo se interpretan también, es decir, no es lo mismo decir perro que perra, ¿no? Entonces, exacto. Desde ahí comenzamos. Así que, bueno, ¿cómo inicia? ¿Cómo...? Obviamente el tema de las masculinidades pasa por un tema feminista, ¿no es cierto? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo fue el proceso de crear esta campaña Hombres No Machos? A ver, sí, totalmente creo que se enmarca dentro de la lógica del feminismo. Y en ese sentido también es muy importante entender el feminismo como la búsqueda de igualdad de oportunidades para todas y todos. Hay mucha estigmatización del feminismo, pero nosotros queremos irnos a la base y creemos que nosotros podemos apoyar desde la perspectiva de que si es que los hombres, sobre todo heterosexuales, que somos quienes ponemos más trabas al tema del avance de derechos de las mujeres o de personas con diversidad sexogenérica, cambiamos nuestra forma de ser, nos abrimos un poco más a abrazar las diferencias, las luchas de otros movimientos serían un poco más fáciles. Entonces, ponemos un granito de arena para que estas luchas avancen. Eso es como nosotros vemos el asunto. Nosotros sacamos de esta campaña basándonos en todas las estadísticas de violencia de género que hay en América Latina y el Caribe, que son terribles. Un par de ejemplos. En México hay 6.3 feminicidios al día en promedio. En Honduras en el 2014 hubieron 531 feminicidios. Y aquí en Ecuador hubo 151 feminicidios en el 2017. Eso quiere decir mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. O sea, eso es un poco lo que te hace ver la dimensión del problema. Y eso no es algo que solo afecta a las mujeres. O sea, las mujeres los homosexuales son víctimas del machismo, pero también afecta a los hombres hetero el machismo. De hecho, a nivel mundial, el índice de suicidios en hombres es más del doble que el de mujeres. Y veíamos una entrevista con una psicóloga en la BBC que decía que para ella el mayor factor de suicidio en hombres es la presión del modelo tradicional masculino. Del macho. El macho, exactamente. Entonces, claro, ¿por qué? Porque un hombre nunca puede expresar emociones, debilidad. Debilidad. Exacto. Entonces, te cuento justamente porque creo que es relevante para este programa, que ni bien, o sea, antes de lanzar la campaña, lanzamos tres preguntas al aire, en redes sociales. Una era, ¿qué es ser hombre? La otra, ¿qué significa ser macho? Y la última era, ¿un gay es más o menos hombre que un hetero? Y bueno, fue una avalancha de homofobia, de odio. Wow. Pero al mismo tiempo nos pegó mucho porque nos escribió una persona que nos dijo, yo soy gay, estoy en el closet y les entiendo un montón lo que están diciendo, porque para mí es una presión terrible no poder decir nada. Y claro, a la final, esto de replantearse la masculinidad ayuda a eso, a que tú puedas ser libre. Y lo que buscamos con esta campaña es evidenciar que hay muchas formas de ser hombre, que no existe una sola forma, que es lo que trata de imponernos la sociedad y los medios. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería para ti entonces una definición de macho y qué implica ser hombre, por otro lado? Ok. Macho es todos estas personas que creen que por ser hombres o por nacer con un pene entre las piernas tienen más derechos que otras personas. Entonces, en base a eso, son personas violentas, son personas que siempre tratan de imponer su punto de vista, que no logran expresarse como deberían o quisieran expresarse. Entonces, eso es el macho. Y es de esto justo lo que decías antes. Nosotros queremos preguntarnos por qué macho, al menos aquí en América Latina, es un equivalente de valiente. Además, bien, ¿no? Claro, exacto. Entonces, esto llega a niveles tan ilógicos que entre mujeres se dicen, tienes que macha, ser macha, macha. Que es algo ya inconcebible, ¿no? Sí. Y claro, y es este definir al hombre como lo opuesto a la mujer. Entonces de ahí nace la homofobia, porque cualquier hombre que no sea súper masculino, entonces se vuelve un insulto, y por eso te dicen mariquita como insulto, ¿no? Y es para muchos hombres es el peor insulto que te pueden decir, que te digan marica o maricón, y eso es como una locura. O que te digan lloras como una mujer, ¿no? Entonces es terrible cómo estamos planteando la idea de ser hombre. Y el ser hombre, entonces, ¿qué implica? El ser hombre yo creo que está más cerca de ser persona. Es entender que eres parte de un mundo en donde hay varios tipos de seres y que todos esos seres deberían tener las mismas oportunidades que tú tienes. Yo creo que eso es ser hombre. Yo creo que no hay una definición de ser hombre. Creo que hay que entender que porque una persona tenga muchos músculos o tenga barba, no puede entender que las mujeres la están pasando peor, que hay homosexuales que son excluidos de la sociedad. Simplemente tú tienes que tratar de ser mejor persona y tratar de convivir con todas y todos de mejor forma. Exacto, entonces entender también que el tema de concepto de hombre no hay un concepto de hombre, sino tal vez varios conceptos de hombres, como de masculinidades, ¿no es cierto? Ese exacto. Es el término, ¿no es cierto? De tantos tipos de masculinidades que

Gypsy Composer. Estabas escuchando y disfrutando el éxito de Gabriela Villalba, Imposible. Esta chica, ex Kiruba, ex Kudai, ex todo. Así que, pues ahora estamos escuchando de este, uno de sus últimos éxitos. Ahora que también Kiruba va a regresar, es una buena noticia para todo el mundo LGBT, porque a todos nos encantaba Kiruba, que todos queríamos ser una popstar. Y definitivamente disfrutamos con su música. Y en esta noche, justamente hablando con Marcelo Echeverría de parte de la agencia La Incre, hablando de esta campaña Hombres No Machos. Y habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que, por cierto, tenía esta curiosidad cuando mencionaste de que habían hecho preguntas, ¿no es cierto?, de si la gente se considera hombre, se considera macho, y qué es lo que considera, qué implica ser hombre, un poco de todo lo que pudieron recabar, qué puedes rescatar, como de pronto qué pensamiento está teniendo nuestra gente o a la gente que llegó a estas preguntas, esta campaña. Yo creo que la gran mayoría, un 90% de los comentarios fueron terribles. ¿Sí? Y creo que eso habla de la necesidad de la campaña. Porque, bueno, evidentemente dentro de redes sociales los que se dan el tiempo para comentar muchas veces son todos los trolls, ¿no? Entonces, claro, y te dicen cosas sin ningún argumento. Es simplemente repiten las cosas que han venido oyendo toda su vida. Lo que sí es muy interesante es que como agencia hemos tratado de darnos el tiempo de responder a todas las personas que escriben. Y claro, hay gente que dicen, es que estos de ley son maricas, ¿quién es qué? Entonces, hacemos preguntas, ¿no? Como, ¿es de, entre comillas, maricas el respetar a la persona que tienes al lado, de no tratar de imponerte sexualmente? Y claro, ese momento ya empiezan a retroceder, porque se dan cuenta que sí, estamos personas detrás de esto. Claro. Es como ponerles un espejo en ese rato y decirles, mira cómo te estás viendo de grotesco, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Con tus comentarios. Y sí, o sea, yo he visto cómo realmente la gente explota cuando en medios de comunicación, en redes sociales, hay alguna noticia gay, noticia de Ricky Martin y sus hijos, noticia de que Antonio Valencia estaba apoyando una campaña LGBT en su equipo allá en Inglaterra. Es decir, y los comentarios llueven, pero es como de las noticias más comentadas, ¿no? Es decir, no se comentan tanto otras noticias tal vez de una relevancia mucho más importante para el país, económica, política, no sé, pero están ahí filitos al momento de una noticia donde aparezca un gay, un maricón, alguien que esté a favor o de las luchas de las diversidades sexogenéricas o feministas, ¿no? Entonces, bueno, al menos las preguntas, las respuestas les sirvió a ustedes para decir que sí, impulsarse más y decir sí, definitivamente esta campaña tiene que ir porque es necesario para nuestra comunidad. Sí, y básicamente se está cumpliendo con el objetivo de la campaña. La campaña Hombres No Machos lo que plantea es que haya una discusión sobre este tema. O sea, nosotros estamos conscientes de que no vamos a solucionar nada con esta campaña. No es que va mágicamente a cambiar la realidad en la sociedad, pero sí queremos que sea un primer paso de que sobre todo los hombres hetero se cuestionen la masculinidad, que es algo que nunca se hace. O sea, eres hombre, tienes que ser bien hombre y punto. Nunca vas a pensar qué tipo de hombre quiero ser. Y es más bien como, ¿y ahora cómo hago para, si es que no soy ese hombre masculino macho, ¿qué hago? Entonces, ¿y ahora cómo le hago para poder llegar a ese parámetro? ¿No? Entonces sí es el estrés, lo que tú nos decías, de que es lo que causa que muchos hombres realmente sufran este estrés emocional por dentro y que no puedan sanarlo o sacarlo de sí mismos de una manera sana, ¿no? Y esto, como nos decías también, pues entonces esto implicaría un beneficio para toda la sociedad, ¿no? Una sociedad mucho más sana. Exacto. Dentro de la página web de la campaña, a ver, la campaña vive en la página web, que es causas.laincre.com. Está también en redes sociales, aparte del video principal de la campaña que hace esta pregunta, ¿qué eres, hombre o macho? Va a haber otro tipo de contenidos para explorar todo el abanico de la masculinidad. Entonces vamos a tratar varios temas en las publicaciones de la campaña. La campaña está pensada para un mes. Y lo que esperamos es que esta campaña se difunda. Entonces, el llamado a la gente es: entren a causas.laincre.com, miren el video. Tenemos, por ejemplo, ahí un recurso interactivo que se llama La Anatomía del Machismo, en donde analizamos en diferentes etapas de la vida las diferencias entre cómo piensa, cómo siente, cómo actúa o la sexualidad de un hombre versus la de un macho. Okay. Entonces, tal vez nos vamos a encontrar reflejados en algunas de las cosas, ¿no?, que vamos a ver ahí. Y bueno, hay todo tipo de información, hay recursos para involucrarse en la campaña. Entonces, estamos impulsando esta campaña que, como te decía, no es solo para Ecuador, es para toda América Latina. Ha habido mucha respuesta de gente de México, de Argentina, bueno, o sea, realmente de toda América Latina, y es súper interesante. Lanzamos hace 2 días la campaña y el video principal de la campaña ya tiene más de 250,000 reproducciones. Eso también nos habla mucho sobre que es un tema que la gente quiere hablar sobre el tema. Por último, para decir tonteras como ¿por qué está mal ser macho? Pero claro, es necesario que se planteen esas preguntas para poder generar respuestas. Perfecto, es definitivamente una campaña que esperamos que realmente cumpla con este objetivo, ¿no es cierto?, que nos decías, y se está cumpliendo, ¿no? Es decir, hablemos del tema, y creo que definitivamente esa es una de las formas más interesantes de lograr estos pequeños cambios, porque por lo menos alguien se llevará una pequeña reflexión, y por lo menos se sentirá culpable de haber tal vez tenido alguna actitud machista, alguna actitud de macho, y bueno, la discusión que se arma, ¿no?, que es lo interesante y lo importante. Definitivamente, el cuestionarse, el repensarse, es lo que nos puede realmente llevar a un cambio de pensamiento, de mentalidad, y luego ya también en nuestras acciones, porque también está ahí el tema de que podemos ser muy bonitos en el discurso, pero qué tan buenos somos ya en la acción, en la práctica, ¿no?, de machitos, ¿no?, o si seguimos siendo machitos en la acción, pero muy hombres en el discurso, ¿no? Entonces, claro, eso comentaba Luciano Fabri, que estuvo en el lanzamiento de la campaña, que es un activista por los derechos LGBTI y está muy metido en el movimiento feminista, y él hablaba sobre un montón de temas que tienen que ver con cómo nosotros construimos nuestra masculinidad en base al rechazo de lo femenino. Y yo lo que creo es que, por ejemplo, una de las cosas que se puede lograr con la campaña, es muy difícil cambiar las cosas, porque Luciano decía esta frasecita de si es que avanzan los derechos de las mujeres, avanzamos todos y ganamos todos. No es tan cierto, porque a la final, tú como hombre heterosexual vas a tener que ceder terreno y vas a tener que perder cosas. O sea, si es que eres de ese tipo de hombres que no levantas un dedo en la casa y no te preocupas por la crianza de tus hijos y todo eso, el tener que hacerlo te requiere tiempo y es dejar una libertad o un logro, entre comillas, que tienes. Pero es importante para que todas y todos estemos mejor. Y por último, si es que tú no logras cambiar algo en ti, tal vez a tus hijos vas a darles una nueva visión del mundo. O sea, a mí me encanta eso de que con nuestro hijo, sí, le explicamos todo el tiempo que si te vistes de rosado no pasa absolutamente nada, no te vas a morir por vestirte de rosado. Ha estado expuesto y siente como completamente habitual el tema de una persona gay o una lesbiana, y le decimos, sí, es que esta amiga va a venir con su novia a la casa, o o él está con su novio y para él ya se vuelve algo normal, algo que no le causa conflicto, y es interesante porque él va a crecer siendo una persona que va a poder relacionarse con un rango muchísimo más grande de gente desde una perspectiva completamente distinta. Entonces yo creo que también esa es la esperanza, ¿no? Que las nuevas generaciones, con esta nueva ola feminista, empiecen a replantearse un montón de cosas. Y definitivamente yo creo que las nuevas generaciones vendrán con mucho menos machismo que las otras. Obviamente habrán sus resistencias, ¿no? Porque vemos inclusive ahora muchas resistencias también. Se los empieza a llamar o a catalogar que como defensores de una ideología de género, no sé qué. Entonces, inclusive planteando, ¿no?, estas dudas, estas, de pronto maneras de revertir el discurso, ¿no es cierto?, que estamos promoviendo, que es justamente el tema de la diversidad. Y teniendo en cuenta que este mensaje que nos mencionas de las masculinidades es para todos, porque no solamente los hombres son quienes deben reflexionar sobre si somos hombres o machos, sino también las mujeres, de cuál es su papel también en esta construcción del hombre, del macho, y nosotros los LGBT también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestra comunidad? ¿Cómo estamos relacionándonos con esto del hombre y el macho? Cuando aún a veces en nuestra comunidad LGBT estamos valorando mucho más a lo masculino y estamos inferiorizando a quien se apega a lo femenino, ¿no? Al chico gay, que es femenino, a la chica trans, al chico femenino, la chica masculina, ¿no es cierto? Y cómo se ve reflejado. Entonces, definitivamente es un tema que a todos nos atañe, que todos y todas necesitamos luchar contra este machismo, contra estos estereotipos de lo masculino, y que termina afectando a todas nuestras identidades, que no estamos dentro de eso, de esa gran construcción social de lo masculino imperante, ¿no es cierto? Bueno, un poco para ir finalizando, Marcelo, cuéntanos un poco, recuérdanos cómo podemos ayudar a esta campaña, que se difunda mucho más, a que mucha más gente conozca, y bueno, y un poco también cuéntanos los beneficios que van a tener con apoyando a esta campaña. Ok, a ver, las formas para conectarse con la campaña es entrando a causas.laincre.com, revisando la información que hay en relación al tema, compartiendo el video que está ahí, que también está en Facebook. Igual, buscando la INCRE, van a encontrar rápidamente el video, y luego también pueden seguir el hashtag Hombres No Machos, que se está generando una conversación bien interesante alrededor del hashtag. Entonces, hay algunas formas, y claro, lo que pueden ganar es reflexionar un poco y tal vez mejorar ciertas cosas en su vida. Entonces, tienen mucho por ganar con esta campaña. Definitivamente, así que esperamos que sea un éxito y que realmente podamos ver finalizar durante este mes, ¿verdad? Un mes hasta la campaña. Sí, vamos a estar durante un mes, depende de qué pase con la campaña, podría estar un poco más. Y bueno, es importante, y muchas gracias por el espacio, porque lo único que estamos buscando con esta campaña es difusión, es que llegue a el mayor número de gente posible. Así es, así que todos y todas quienes seamos parte de este gran cambio que queremos en la sociedad, realmente que queremos que las masculinidades se hagan notar, que se hagan ver, que se respeten esos derechos de los diferentes tipos de masculinidades. Y bueno, agradeciéndote, Marcelo, por estar con nosotros en esta noche en Punto Diverso, hablándonos de su campaña Hombres No Machos. Así que recuerden visitarlo, ver el video también que ya está en redes sociales, la INCRE, no se olviden. Y bueno, antes de finalizar, también solamente quería mandar saluditos para quienes nos están escuchando por ahí. Alejandro, un beso, cariño. Para Juan Carlos también, un abrazo inmenso para Juan Carlos, que nos estaban escuchando esta noche. Nada, simplemente recordarles que estamos todos los miércoles a las 9 de la noche, y también este espacio llega también gracias a Fundación Ecuatoriana Equidad, a quienes pues debemos mucho también este espacio y importante también quien es parte de también de esta de estas masculinidades, ¿no? El saber cuidar tu salud sexual. Hay una campaña de hace mucho tiempo que a veces reflejaba justamente esto de las masculinidades dentro de, ya implicando en el tema de salud, porque a veces los hombres llegan a creerse de titanio, ¿no? Como que nada les afecta porque son machos y son súper fuertes, entonces ni siquiera una ITS se les va a pegar. Así que, bueno, pues si has alguna vez mantenido relaciones sexuales sin protección, es importante que te preocupes de tu salud sexual y te hagas exámenes, por supuesto. Equidad trabajando ya desde hace muchos años en la prevención del VIH-Sida. Así que recuerda, si has tenido relaciones sexuales sin protección, hazte la prueba de VIH en Fundación Ecuatoriana Equidad. Te la puedes realizar. Estamos atendiendo de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un espacio, además, proceso muy confidencial, el tema de las pruebas, en un lugar muy cómodo, así que te invitamos a que asistas y, por supuesto, a que te hagas el examen, porque lo importante es saberlo, ¿no? En cuestión de tu salud sexual. Marcelo, tal vez un último saludo que quieras dejarnos en esta noche. Sí, quiero, bueno, agradecer más que nada a ustedes, a toda la gente que está escuchando y que va a entrar a la página web, va a compartir los contenidos en redes sociales. Y sí, o sea, todos y todas creo que tenemos que pensar y reflexionar un poco más sobre los privilegios con los que vivimos. Creo que eso es algo importante en lo que tenemos que pensar. Así es, definitivamente un gran mensaje que nos dejan en esta noche. Y pues ahora continuar. Y ya vamos a cerrar nuestro programa y les dejamos con nuestra última canción de Mr. Monkey's Laberinto, este grupo ecuatoriano también que nos trae esta noche su excelente música. Mi nombre es Dakira Bree, espero encontrarnos nuevamente en algún momento con ustedes, mis queridos radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche, Punto Diverso. Y les dejamos con ese exitazo de los Mr. Monkey's Laberinto. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Tu laberinto es circular, pretenderá salir.